Ahora yo me doy cuenta que ninguna sustancia es el problema. No es la sustancia el problema, porque de hecho la sustancia es inerte, no tiene vida en sí misma, es uno el que le da vida, es uno el que le da utilidad. Por lo tanto, recién cuando descubrí cuál era el problema, la sustancia pasó a ser eso, algo inerte, no algo que me complicaba la vida, porque de hecho no venía sola a mí, sino que yo la iba a buscar. Y estaba más vinculado a la infancia. Las heridas de la inmensa mayoría de la gente están en la infancia, y si no ocurrieron en la infancia, es la primera experiencia traumática que le ofrece la vida en la adolescencia o en su primera juventud. Supe tarde que tuve un rápido acceso al mundo adulto, es decir, mi inteligencia y mi forma de ser me permitieron darme cuenta muy chico que mi contexto era adverso, y eso me dolió. Digamos, no tuve la infancia que me hubiera gustado tener, no porque haya sido mala, o no porque me hayan tratado mal, o no porque mis padres no hayan hecho todo lo que pudieron para que me vaya bien, de hecho me fue bien, sino porque probablemente hubiera esperado más de ese proceso. Me hubiera gustado tener cosas que no tuve, me hubiera gustado que me pasen cosas que no me pasaron, me hubiera gustado irme de vacaciones, me hubiera gustado tener otras zapatillas, me hubiera gustado vivir en otra casa, me hubiera gustado que mi familia tenga un auto. Fueron todas cosas que no pasaron y que después me costaron mucho superar. Claro. Y cuando lo tuve, había algo en mí que al mismo tiempo quería que no lo tenga. O sea, que siga siendo ese chico que había sufrido. Cuando lo tuve, y lo tengo, estuve todo el tiempo haciendo lo posible para que vuelva a pasarme todo lo que sentía que me había faltado. Claro. Por lo tanto, bueno, una vez que detecté que era yo mismo mi peor enemigo, era mi mejor aliado y al mismo tiempo mi peor enemigo. Cuando lo pude ver, que es como verse al espejo desnudo, se vuelve todo muy claro. Y eso que era tan difícil se vuelve una pavada. Es muy sencillo, digamos. No es que va a desaparecer el dolor, sino que uno lo identifica y dice, era esto. Bueno, listo. Y te quedan algunos toques, pero aprendes a convivir con ellos. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota que un poco pinta de cuerpo entero esto que me estás preguntando. Yo iba a una escuela primaria y en un momento, evidentemente, me quedo sin zapatillas. Entonces, mi mamá va a la cooperadora de la escuela a pedir un par de zapatillas para mí. Yo iba a segundo grado. Consigue el par de zapatillas para que yo vuelva a la escuela, pero todos mis compañeros sabían que esas eran las zapatillas que daban la cooperadora. Entonces, a mí me resultó esa situación muy humillante. Lo había guardado en algún lado. No es algo que recordé todos los días de mi vida, pero es algo que, evidentemente, me dolió mucho. Y al día de hoy, que tengo 55 años, yo invierto fortunas en zapatos y zapatillas. Mucho más de lo que debo, y tengo muchos más pares de lo que una persona necesita para toda su vida, y además lo renuevo y lo amplío permanentemente. Y no puedo, evidentemente, superarlo, pero es preferible comprar zapatillas a tomar vino, sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Me resulta más económico y más saludable.